Socha transgénica, soja trans, soja transgénica, un gen de resistencia al herbicida y a la sequía. Campos ricos, dueños ricos, nadie engorda por el ojo del amo. Soja trans, soja transgénica, soja trans, soja transgénica, soja trans, soja transgénica, soja trans, soja transgénica, genocidio ambiental, millones de hectáreas, genocidio ambiental, de millones de hectáreas. Transgénica, soja trans, soja transgénica, soja trans, soja transgénica, soja trans, soja transgénica. Y bueno, acá eso... nos dicen que hablen, que hablemos, que hablemos, que, si, que hagamos nosotros el programa. Nosotros vamos a tocar el sábado 11 de julio en el San Martín. Acá me están apurando porque se tienen que ir, no sé. Lo que pasa es que nos fumamos las hojas transgénicas, sí, mientras hacíamos el tema. Y era, viste, pensamos que era uno de esos fasos R6, ¿te acordás de los fasos R6 que eran de lechuga, que eran un asco? Hace como 200 años de eso. Años, sí. Bueno, pero eran de soja transgénica, que es un asco, así bueno. O así, sea, así ¿hay fasos de soja transgénica? Seguro. No sé, ¿creen que la gente verdaderamente toma conciencia de lo que sucede con esta cuestión de Monsanto? La gente no entiende nada. La gente no entiende nada en general. Nosotros creemos que entendemos. No nos entiende a nosotros. No te entiende a vos, Luis. A mí tampoco me entiende y no entiende nada. O sea, hay que explicarle todo y hay que mostrarle las cosas bien claras. Ajá. A Ezequiel tampoco lo entiende. Está bien. No te creo, se toma conciencia porque, o sea, el campo está como muy lejos de nosotros. Claro, pero más allá del campo, ¿no? Hablamos de una situación social que se vive y que tiene que ver verdaderamente con todas estas problemáticas de los pesticidas. Y ya de ahí podemos irnos al Keimstral, o como se llame, que tiene que ver con la nanotecnología, que fue creada, la nanotecnología, a partir de partículas de aluminio que son como fumigadas, tiradas desde el cielo, sí. Empezó como un elemento para poder desviar los rayos solares a partir del recalentamiento global. Y terminó siendo usado como un arma química, básicamente, para explicar así rápidamente, de manejo climático. Y son esas nubes que vemos y que se ven mucho en diferentes campos, más allá de la fumigación o en las ciudades, que quedan como estelas que parecen de jets. Y eso es el Keimstral. Ah, mirá, y nos están fumigando hace rato con Keimstral. Y el Keimstral está hecho también para, como tipo guerra química, para generar enfermedades, etcétera, de cosas. Tremendo. No es joda lo que está pasando mundialmente y con esto del famoso nuevo orden mundial. Y creo que Monsanto representa esa parte, ¿no? Sí, yo un poco me parece que es la desesperación también que genera, me parece que el capitalismo genera extremo, así genera como la necesidad de que todo el mundo ande desesperado atrás de, no sé, un laburo tremendo, un laburo que sea una porquería, y intoxicarse y morirse. O sea, como que todo va, es como que te terminan convenciendo de que la vida es eso, que es ir en camino a destruirse, a autodestruirse, y que no importa si la soja transgénica te tiene que llevar puesto, y bueno, te llevará puesto, ¿viste? Es una idea muy, muy suicida, ¿viste? Claro, y además empezar a tomar verdadera conciencia de qué nos metemos, o sea, más allá de que uno viene del rock and roll, etcétera, de cosas, desde el lugar del común general, la alimentación, cómo nos alimentamos. Totalmente. Desde que te levantás por la mañana hasta tu último momento del día, ¿no? Y así nos iremos con los gusanos que comerán partículas de aluminio. Tal cual. Hablamos con Richter, que trajeron este temita anti-Monsanto, y que van a tocar entonces, repetimos la fecha. El 11 de julio, sábado, en el sótano Beat del San Martín, vamos a estar haciendo este tema seguramente y algunos más, así que, bueno, nada, si viene alguno de Monsanto, lo haremos igual, ¿eh? Igual es gratis, así claro, lo vamos a hacer, puede venir uno de Monsanto y lo vamos a hacer igual, no hay ningún problema, ¿no? Y estamos despidiendo Transformador, que es nuestro disco doble, y dándole la bienvenida a un disco nuevo, en el cual hablaremos mal de otra gente. Dentro de los tantos que tienen, ¿no? Sí, ya estamos, el sexto viene, sí, se viene el sexto. ¿Cómo se sostiene? ¿Sostener una banda? Eso sería otra charla aparte. Eso llévate un programa entero. Sostener una banda, no solo en el mundo en general, sino en la Argentina de hoy. Y es más difícil todavía, es dos programas. En Argentina, dos programas. Claro, Argentina 1, Argentina 2. Un programa de historia. Claro. Habría que ver un psicólogo. Arrancamos con el... Claro, arrancamos en 1810 y empezamos de ahí. Bueno, señores, Richter con nosotros. Esto es La Tribu, esto es Argentilandia. Por favor, sacame de acá, Rasta. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. ¡Argentilandia! La vida. Y nota en vivo también, se llama Plagio, la banda, interesantísima, bueno, propuesta, amigazo. ¿Cómo es tu nombre? Muchas gracias, Nicolás. Nicolás, qué lindo, me encanta porque tiene un montón de variaciones de tempos, tiene variaciones temáticas, tiene poesía, tiene alternatividad, tiene pequeñas influencias en esos bajos, pero que están geniales, y es una novedad maravillosa presentar este tipo de música cuando estamos acá en Argentilandia, ¿no? Bueno, de verdad, muchas gracias. Nosotros estamos, bueno, con muchas influencias, con muchas de todas esas cosas, estamos tratando de hacer lo que es de pronto más original para nosotros y lo que nos sale, y es esto que suena medio deforme, pero que nosotros estamos muy contentos con el material. Pero se nota en ese sentido, ¿no? Contame un poco más de la banda. ¿Tienen disco? ¿Tienen más temas, por supuesto? Sí, acabamos de sacar hace muy, muy poquito, hace unos un mes, dos meses, sacamos nuestro último disco que se llama Una Necesidad Volumen 2, La Vida. que es como un material con un contenido de, en cuanto a las letras, bastante existencial, que tiene rock progresivo, rock alternativo, pop, de todo, un poco de todo, y todo dentro de la línea que más o menos nos veníamos manejando desde antes. Bueno, eso me muestra también cómo una banda tiene verdaderos músicos, porque hay que poder hacer todos esos cambios diferentes, ¿no? De estilos dentro de, o sea, ¿ustedes son estudiosos o se ocupan del instrumento? Sí, un poco nos gusta trabajar un poco todos en el instrumento. En cuanto a estudios profesionales, que digamos en la música, no, nuestro guitarrista se peleó con sus profesores de conservatorio porque le dijeron que ponía mal la mano. Nuestro tecladista estudia muy de chico, pero tampoco tuvo, ninguno tuvo un estudio formal, pero sí somos muy autodidactas, y por lo que escuchamos también, por los estilos de música, nos lleva a cosas que de pronto hay que estar siempre al día, digamos. Uh-huh. Socio, algo que quiera usted preguntar, por favor. Me imagino gente estudiosa, ¿no? Por cómo hablan. Por cómo hablan, claro. Bueno, y por cómo también componen las letras, sí, porque ahí hay una poesía atrás, sí. Hay mundo. Estás hablando de algo temático, de un disco que lleva lo existencial en sus canciones. Sí, igual. Ya hay una propuesta. Igual como la tapa, que no conocemos. No sé, no. Igual les voy a contar cómo es la tapa. Si entran en nuestra página de Facebook, que es Plagio Rock. A ver, ahí va a entrar el socio. Es un hombre en el pasto tirado, desnudo, hecho un feto. Ah, la pucha. Esa es nuestra tapa. Pero es un hombre hecho y derecho. Es un hombre hecho y derecho. Un hombre fetal sería. Un hombre fetal. Está bueno para una letra, ¿no? Hombre fetal. No sé, ¿viste? Con esas cosas del rock, Mirá, ahí vino Padre Benki. Osvaldo querido, tanto tiempo, te quiero saludar después, ¿eh? No mezclemos, tenés razón. Okay, pero a veces está lindo a veces desde el aire hablar del otro aire. Pero la gente no entiende, ¿viste? La gente estamos hablando de plagio, estamos hablando de una charla tan interesante. Osvaldo Padre Benki, ¿qué haces, Osvaldo? ¿Cómo? Alberto Ginastera, ¿qué haces, Alberto? Vamos a hacer una cosa, cuando estemos. Peter Ilich Tchaikovsky, ¿cómo? No. Cuando hacemos la banda con Padre Benki, vos ponete del otro lado y decimos, ahí vino la gente de plagio, ahí se va, chao. Está bien, me cagaste. Qué buena. Me cagaste. Y al invitado nunca le da pelota, ¿viste? Pero siempre están boludeando con lo de afuera. Pero siempre está el invitado del otro lado. Claro. Pero te estamos tratando bien, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hasta ahora. ¿Tenemos otro tema para oír de plagio? Sí, tenemos también Modelos de la Creación en ese disquito que ahí les dejamos. Que ajá, tiene dos cortes de nuestro disco. Ah, ponémelo a Plagio, Modelos de la Creación. Estamos en Nota en Vivo, jugando un poco, como siempre hacemos los viernes en Argentilandia. Yeah. plagio en Argentilandia, el nuevo rock verdadero que está surgiendo en este Buenos Aires y en esta Argentina. ¿Son todos de Capital? Somos todos de Lanús. De Lanús. Ah, con razón. Somos también ese sonido bien del sur, loco, ¿eh? Viste que el sur se plantea cosas, ¿no? Es diferente al oeste dentro del rock. Es algo que nos dicen muy seguido. Por ahí por ser del sur no lo vemos, pero debe ser así, sí, seguro. Sí. Yo veo una movida más psicodélica en el sur. Claro, pero de ahí ¿qué surge... parte del sur en? Bueno, Lanús. Ushuaia. No, no, hablamos del sur de Capital. No, ¿el sur de dónde? Pará, perdón. El sur de la provincia de Buenos Aires. Ah. De Lanús, de Montevideo. Temperley. De Temperley. Ajá. O sea, sur oeste sería sureste. Sur. No, pero no, el sur es La Plata. Sur para. Eso es muy al sur. Pará, eso es muy al sur. O sea, estamos hablando de las primeras paradas. Si te tomás el tren en Avellaneda, te tomás Constitución, agarras Avellaneda, Dominico. Lanús, después sí. tenés Temperley, después sí. tenés Monte Grande y todo por ese caminito sí. se está rondando una escena claro. para mí que es nueva, es psicodélica, es más progresiva, es más alternativa. Y sí, es verdad, estamos teniendo todos un poco ese sonido. ¿Por qué crees que se da eso? Justamente pensando en términos de rock, las diferentes maneras de hacer rock, ¿no? En el oeste, que va a tener un rock más cabeza, porque es el conurbano. Cabeza. En otro... Y más cabeza, más... ¿Pero cabeza de qué? En el buen sentido lo digo. O sea, es un rock más otro tipo de rock, más cuadrado, o sea, ponele... Pero, si vos decís un rock cabeza, debería ser un rock intelectual, un rock pensante. No. Un rock... No. Recabeza sería no. un cabeza cuadrada. Claro, más o menos sea, un stonecito. Un rock stone o un rock medio renguero, pero en la renga se plantean cosas también de la vida, pero de una manera más explícita. En cambio acá, los amigos ya filosofando sobre el tema, compositivo le diría Don Ábalos, que hay una búsqueda introspectiva, un minimalismo desde la banda, no solo instrumental, sino también en esta cuestión de la letrística, la poesía en el rock. No está hablando de salgo de mi casa y voy a caminar, me tomo ese vino y me meto en el bar. O sea, acá hablamos de otra cosa que tiene que ver con... entro entre las venas, voy por la ciudad, me acomodo en la almohada y le doy a tu vieja. No podés decir eso. No, bueno, no, estamos perdón, jugando, sí. Estamos charlando con la banda Plagio. Un nombre que los condiciona, un nombre que los obliga a tener una actitud no parecida a otros. Sí. ¿No? Totalmente. Bueno, nosotros arrancamos, al principio nos llamamos Perturbados. Sí. Teníamos un logo espantoso. Después de eso nos denunciaron de que nos iban a hacer un plagio. Nos mandaron un mail, no que nos iban a hacer un plagio, que estábamos haciendo un plagio y que nos iban a hacer una denuncia por ello. ¿Para quién? ¿De dónde? La gente de Perturbados. ¿Un perturbado o había una banda llamada Perturbados y te dice de esa manera? Exacto, che, esa ya banda. No te pudo haber dicho, muchachos, nosotros tenemos una banda que se llama así, hay posibilidad de que puedan ver algo con el nombre. Claro, no, le vamos a hacer una... Y ahí no los conoce nadie. De una lo... A los palos, ¿viste? ¿Y qué querés con ese nombre? Claro, ya estaban perturbados como estábamos hablando. Bueno, la cuestión es que tienen su nombre. Sí, pará, y lo llevan con hidalguía. No, él estaba contando una historia. Después ahí pasamos por varios nombres, estaban todos usados. En un momento dijimos, bueno, Sin Destino no lo tiene nadie. Le pusimos Sin Destino a la banda. Sí. Intestino hubiera estado bueno. Intestino hubiera estado bueno. Picaporte. Los intestinos, es buena. Pero los, ya viste. Ya pero intestinos, pero me gusta. Pero pues suena medio punk, ¿viste? Te obliga a hacer un estilo de canción. Mirá, ¿no? Ahí tenemos otro. Bueno, sí. Pero nos obligaron otra vez. Nos dijeron otra vez, nos iban así, en malos términos. ¿Otra vez? Sí, que nos iban a hacer una denuncia. Ya la primera vez que me habían dicho plagio, dije, ¿qué hacemos qué nosotros? Qué lindo digo, chicos, nombre. ¿Qué es esto que nos están diciendo que estamos haciendo? No. Mirá vos. Y ahí dijimos, che, muchachos, es la segunda vez de que hay que... O sea, ya íbamos a agarrar términos que ya estaban. De pronto agarramos, tuvimos un nombre y nos dijeron que no, que estábamos haciendo un plagio. Soda Stereo pusiste. Sí, Soda Stereo. Soda Stereo, cagaste. Y bueno, terminó en plagio el nombre. Qué sí. Bueno, ¿no? La energía te lleva a eso mismo. O sea, vino solo. ¿Vos crees en eso? Las cosas vienen en la medida que uno también las construye. Sí, totalmente. Pero les viene un nombre a partir de ciertas problemáticas y ahora están conformes con ese plagio. Por supuesto. ¿Y cuándo tocan? Y nosotros tocamos ahora el 11 de julio. No, están todos tocando el 11. Todos tocan el 11. Sí, pero nosotros por la tarde. Nadie va a tocar por... Bueno, está bien. En un merendero, en Lanús. No, acá en Capital alrededor de las 2 de la tarde vamos a estar tocando. Mirá vos. Ahí en el Parque Saavedra. Parque Saavedra. Qué lindo. Hay un quilombo ahí en el Parque Saavedra, ¿no? ¿Cuál es? A ver, no sé, digo. Vos con tal de traer la palabra quilombo para meter así, para meter un problema ya. Claro, algún problema. Yo en el Parque Saavedra, te hago ese alto, ahí digo, por ejemplo, en una época cuando nos perseguía la policía en los diferentes parques que cambiábamos vinilos, uno de los parques que caímos fue el Parque Saavedra, por ejemplo. Obviamente. Pero bueno, ¿y tocan en el Parque Saavedra qué? ¿Por cosa propia? No, es por bandas, por barrios, que bueno, nos citan. Perdón, ¿cerca de la Calecita o de por qué lado? Del tanque. Eso de es, va a haber como un escenario que van a armar ahí sobre alguna especie de acoplado. ¿Para el lado de Avenida del Tejar o para el lado de Cabildo? Creo para el lado de Cabildo. Porque es muy grande el parque, digo, para sí, la gente. Sí, sí, sí. ¿No? Pero, ¿bandas por barrios qué sería? ¿Tiene algo que ver con algún gobierno o es algo... Es una de las convocatorias que se abrió del gobierno de la ciudad. Barrio por barrios. Bandas por barrios. Bandas por barrios. Sí. Bueno, y pegaron ahí una fechita. Y pegamos ahí una fecha que vamos a tocar con Capelaminga, con Espartanos Rock y con una banda que se agregó ahora, no me acuerdo el nombre, pero se agregó una más en estos días. Buenísimo. A veces uno discute y dice, bueno, el gobierno de la ciudad, tal cosa, no sé qué, pero por otro lado también hay movimiento y acá le sigue, no sé. Dame tu opinión joven con respecto a esto, porque ya mi opinión corta, es vieja. Corta porque nos estamos yendo. Yo la verdad que no estoy muy de acuerdo con el gobierno de la ciudad y su gestión, pero la realidad es que como banda uno tiene que mostrarse en todos lados. O sea, porque no se tiene las posibilidades todo el tiempo de tocar y la verdad que quien nos abra una puerta, sea quien sea, nosotros vamos a ir con todos los instrumentos cargados encima, vamos, adentro, pum, y tocamos. No pasa por banderas políticas, pienso yo. Si te cerrás en eso, de pronto no podés hacer nada. Está bien. Son opiniones, son maneras de estar o no estar dentro de... Depende de la música que hagas también, claro, ¿no? También, por supuesto. No, claro, si tenés una música de protesta sería... Difícil. Claro. Pero sí. Bien, Plagio, me encantó la banda. Bueno, ya dije todo lo que tenía que decir sobre ella. Sí. Y es más, un día me encantaría que toquemos juntos. Sí, bueno, pero pará, que antes mande el disco. Que antes mande el disco. Claro. Lo hemos tratado bastante bien por no haber traído un disco. Ahora lo traigo. Dale. ¿Algo más que quieras decir? Traete un vino. Ya estás mangueando un vino. Les quiero agradecer de verdad por el espacio a la gente acá de la radio Argentilandia. Dale. La pasé muy bien y bueno, ahora les traigo un disco y bueno, gracias de verdad. Acá hay un espacio siempre para todo el rock. Gracias, Rasta. Vamos a lo que venga, ¿no? ¿Vamos a hablar con Lito en un rato o no vamos a hablar con Lito? Ahora, después de la tanda hablamos con Lito Nevi y después con Osvaldo Padrevecchi. Qué lindo, dale. ¡Argentilandia! La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Elijo la vida. Elijo hacerlo entre todos. La lucha. Elijo hacerlo de manera independiente, autogestiva, intercultural, interracial, intercolores. El futuro, aunque por ahí no sea, que no esté muy cerca. Pero hacerlo entre todos, si no de a uno, es aburrido. ¿Qué elijo? Elijo la libertad. Encendida. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 4644-5556. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. ¿Buscas un plan integral 2.0? Lemon Comunicación es para vos. Realizamos trabajos de Community Manager. Administramos perfiles en todas las redes sociales y medimos el impacto de tu empresa o emprendimiento. Management y difusión para artistas, gacetillas de prensa. Escribinos a comunicacionlemon@gmail.com o búscanos en Facebook y en Twitter. Los sábados, de 16 a 17 horas, escucha activa. Todo lo que no escuchas activamente es ruido. De acá, dos. El nuevo libro de Ezequiel Ábalos. La historia del rock en la Argentina entre los años 70 y 75. Contada por más de 60 músicos que estuvieron ahí. Incluye un CD con todas las entrevistas. Rock de acá, dos. 70-75. Desde la separación de Almendra, Manal y Los Gatos, pasando por Barro, La Pesada, Pescado, Papo Blue e Invisible, hasta la separación de los géneros. Y la verdadera historia contada por sus protagonistas. Rock de acá, dos. De acá. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa Bajo el Volcán. Entrevista Ricardo Foster. La llegada de Néstor Kirchner es una llegada a contracorriente, a destiempo, fuera de la lógica de lo que más o menos habitaba la Argentina. Incluso en la descomposición de la Argentina había una lógica. Y la anomalía vendría a expresar esa condición de azar, de llegada inesperada y de ruptura de un ciclo histórico. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Los pasos que damos son a donde queremos ir. Los pasos que damos. Che, viste que cuando vos pedías el pedazo antes en la plaza, después no lo tenías y no te lo traían. Y vos le pagaste al dealer y no te daba el pedazo, loco. Sí, era el faso, el mofu, el porro, era el re semilla, loco. Re semilla. Ya me estoy agotando. ¿Sí? De tanto caminar. Ajá. Hace dos horas que ando detrás de un poco de gras. Sigo dando vueltas solo. Ajá. Y me digo, otra no hay. Para... Parezco un alienado, nena. Gracias. Que no sabe dónde está. Dale, juntos, vamos. Dale, loco. Un, dos, tres. Yo quiero mi pedazo. ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. Y el pedazo no está, loco. No, pero, ¿dónde está el pedazo? Pero vamos juntos. Y el pedazo no está junto. Dale, no, un, dos, tres. Y el pedazo no está. Hola, un, dos, tres, va. Y el pedazo no está. Dos, tres, va. ¡Y el pedazo no está! ¡Y no está el pedazo, dale! ¡Llama el pedazo! Pero un pedazo de 25, un pedazo de 50, un pedazo de 75, un pedazo de 100. ¿Esta te gusta? El show de 200. ¡Argentilandia! Efemérides. Un día como hoy, como hoy. ¿Alguien sabe qué pasó? Toda la historia, toda la data, infalible, inefable, ineludible. Efemérides. ¿Quién no la conoce? Ajá. ¿Qué tal? Gonzalo Garrido aquí con nosotros. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Contento de estar aquí en FM La Tribu, como siempre, otro viernes. Y bueno, estamos escuchando La Balsa, ¿no? Tras larga data de efemérides, llegó una fecha, digamos, pesada, por decirlo así. ¿Pesada? Claro, que no tiene que ver con el rock pesado, sino con la impronta de lo que significa este tema para el rock argentino. Claro, con una celebración conmemorar en este caso, que ya son 48 años. Estamos hablando de que un 3 de julio de 1967 se editaba el simple de Los Gatos, compuesto por La Balsa y Ayer No Más. Que, bueno, lo loco que se editaba un tema que fue grabado como una prueba, ¿no? No un disco que fue grabado, sino era una prueba. Uh-huh. Ahora me gustaría oír las verdaderas palabras de la persona, bueno, en un momento si, en cuestión. Si les parece, si les parece, yo creo que ya debería estar enganchado. Tenemos un honor, la verdad, y un orgullo presentar, creo, ahí en línea está el señor Lito Nevia. ¿Cómo le va, Gonzalo Garrido? Saludos. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Lito, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué tal? Hola, Lito, acá también otro conductor del programa, Luis Aranowski, te habla. Un placer tenerte en el aire, ¿eh? Verdaderamente. Bueno, muchas gracias. Buen ser, y que bueno, que una vez más también accedas también a hablar de este tema, de este hito, de esta efeméride, ¿no? Sí. que ya, claro. Debes tener un poco los gobelinos llenos de tanta balsa, ¿o no? Mirá, desde que apareció Wikipedia es peor. Porque viene cada plomo que se aprendió las primeras tres líneas, claro. Y me dice, ¿qué pensás que Charlie García dijo de vos? Que ay, no me rompa más la bola. No, en el medio hay notas lindas con algunos muchachos que saben de música, que esto, pero está bravo el asunto. Si haces muchas notas, digo, tampoco te podés poner en selectivo, no me gusta, yo hago notas con quien sea, sin conocer a la persona, no conocer por teléfono, está todo bien. Pero digo, claro, sería lindo, viste, que hubiera mayor dedicación, digo, por los tiempos que lo hacen, ¿no? Claro, y mayor presencia, porque digamos que a veces se va olvidando a los padres del rock también, de una manera, mediáticamente. Yo me bueno, equivoco. Se va olvidando eso en la medida de que la música que cada vez más se pasa responde solamente a campañas publicitarias, pagas, entonces... Claro. Hay muy poca gente que pueda en su programa, por lo menos en las radios, te digo así, más comerciales, más grandes, ¿no? Hay muy pocos programas que el conductor diga, hoy se me canta pasar, no sé, la Majaviznu, lo echan. Claro que lo echan, ¿entendés? Y no, digo la Majaviznu como puedo decir, vamos a pasar el lado B del primer LP de Aquelarre, por ejemplo. ¡Qué bueno! No te lo pasa nadie, ¿viste? Entonces, bueno, Este es el tema que hay, pero este es un problema del cerebro mundial, ¿eh? No es exclusivo de Argentina, en todo el mundo pasa lo mismo, qué sé yo, tomate, yo estoy al tanto de mil cosas porque me gusta, porque colecciono, porque leo, compro revistas, esas cosas, y agarrar, por ejemplo, Inglaterra, que es uno de los lugares, desde la música del rock en adelante, desde el 60 con Beatles y lo que sea, de mayor producción y variedad de grupos y compositores, pero es increíble la cantidad de bandas y las que no hemos conocido porque nunca se editaron los discos acá. Uh-huh. Bueno, en ese lugar, que es una cosa que parece que todo el mundo estuviera, Londres, que parece que todo el mundo estuviera yendo a ensayar por la calle, la cantidad de tipo que pasa con la violita, esto, aquello y lo otro, bueno, en ese lugar también las grandes divulgaciones de música y los rankings están copados por una cantidad de cosas que son medio nefastas. Por supuesto, siguen estando las otras cosas y se escuchan, pero no vas a escuchar en la radio, qué sé yo, un buen disco de Traffic, un Jethro Tull, un Family. No vas a escuchar ese tipo de cosas, ¿viste? Por suerte aquí en la tribu sí, aquí Gonzalo Garrido te abre ahí la puerta de la efeméride, ¿no? Sí, obviamente es un poco redundante pedirle al señor Lito Nevia que vaya atrás en el tiempo a intentar recordar. No. Pero, por ejemplo, hablaba Ábalos recién que cuando grabaron, en realidad surgió más como una oportunidad que se le brindaba a Los Gatos, y tengo entendido que grabaron 5 canciones, de las cuales un día el sello les dijo, chicos, son 2 las elegidas para arrancar. Y Claro. Primero sacaron el simple, bueno, que estaban ustedes mencionando, La Balsa de Nomás, después sacaron el segundo, que era El Rey Lloró, Ya No Quiero Soñar. Pero todo eso estaba grabado el primer día en la prueba. La prueba, te quiero decir, de alguna manera, como no había la cantidad de yeites que hay hoy en día digitales, digo yeites porque hay una cantidad de cosas hermosísimas hoy en día para explotar, para calidad de grabación, pero también hay una cantidad de cosas que son cómodas, y eso permite que algunos tipos que no saben tocar demasiado bien pueden ingeniárselas y reemplazar una cosa por otra. Sí. En esa época, te quiero decir, no tenía más remedio. La banda tenía que sonar bien y como se decía, ajustada. Ajustada a un sonido un poco ligado todavía a los Beatles, si se me permite. Sí, pero en vivo. No sé si a los Beatles, pero tenía que sonar bien el grupo en vivo. Uh-huh. Porque cuando vos ibas a grabar tenías 2 canales, como está hecha esa prueba, ¿no? Y en esos 2 canales, en un canal grabábamos el grupo completo, y en el otro canal yo ponía luego la voz, y el instrumento que hubiéramos elegido, que hacía su solito en el medio, si es que había un solo, grababa conmigo en ese canal. En el caso de la balsa, es el famoso solo de órgano que hay en el medio. Ahora, después no había otra posibilidad de mezcla que vos digas, che, ahora subime, bajame esto, hacer lo otro. Lo que habías hecho era más o menos un 90% del resultado. Después vos cantabas, lógicamente, tenías que cantar bien afinado, le ponías un poquito de cámara a la voz y balancear entre estos dos canales, esa era toda la mezcla. Así grababan, por ejemplo, la maravilla de discos que son los discos de los Shakers. Pero ¿qué pasa? Vos los escuchabas tocar en vivo y la banda sonaba bien y nosotros sonábamos en vivo bárbaro, ¿entendés? Sonaba como sonaba el disco, es decir, sonábamos como si estuviéramos mezclados. Bueno, músicos ¿no? hechos y derechos en todo sentido, por eso vos hablás ahí de que hoy día algunos que no tocan bien, cuando también a veces el rock te pide, o no te pide tanto, ¿cómo pensás en eso desde el rock, no? ¿Hay que tocar mucho o también importa el tema por lo que la banda está proponiendo? No, yo te digo una cosa, vengo lógicamente de la generación que vengo, y después, bueno, la vida ha ido pasando, yo me he preocupado por otras cosas, y a mí me gusta la música que sigue adelante y que evoluciona armónicamente, con contrapuntos, con armonías, con cosas. Algunas de estas cosas, bueno, ha pasado tanto tiempo que comparadas con otro tipo de rock más simple, son un quilombo. Pero bueno, esto está dentro de del ánimo del músico que quiera hacer un tipo de música o no. Yo seguí esta vía, y lógicamente la música que hago no la llamaría rock, ¿no es cierto? Es música popular que tiene además influencias y a todas las cosas que yo soy sensible, desde la bossa nova pasando por el jazz, el tango, el folclore, no sé, la música en general. Y entonces no la quiero dejar en el nombre, viste, atado de un solo género. Claro. Pero bueno, el rock, no nos olvidemos que la propuesta era evolucionar cada grupo, innovar, mezclar, fusionar. Esa fue la propuesta del rock, lo cual es un amplio panorama que permite que un tipo se dedique, si quiere, toda su vida a tocar tres tonos como Chuck Berry, uh-huh. o un tipo haga, qué sé yo, unos arreglos como puede ser, qué sé yo, Yes en el disco Close to Yes, o un tipo se dedique como Frank Zappa, que es de otro planeta, ¿entendés? Claro, hablando de Yes, acaba de fallecer Chris Squire, sí. Gran bajista dentro del mundo del rock, sí, ¿no? Sí, muy buen bajista y con lindos discos, es lindo el disco solista de él, sí. Y también es muy lindo uno de los últimos discos que hizo junto a Steve Hackett. Hicieron un disco a dúo, que composición de los dos, muy lindo el disco, che. Bien, te dejamos con Gonzalo Garrido. Yo estoy medio insistente con algunas preguntas de revisionistas. Por ejemplo, se ha hablado mucho a la hora de la composición, ¿no? De qué parte por ahí le tocó a Tanguito, de qué parte a Tito Nevia. No me quiero meter en eso, no, pero sí quiero ver si hace falta desmitificar un poco, Lito, desde, digamos, ¿cuál es el significado que crees que la balsa hoy en día puede llegar a tener así vista en el tiempo? Porque hay dos visiones. A mí me encanta la letra, ¿eh? Ya cada vez que sí. me fumo uno y pienso en la balsa, Claro, y bueno, pero... perdón. Para ese lado o para el otro lado más relacionado a la libertad, ¿no? Del mensaje de la canción. Totalmente. Que sería ese, ¿no? Con el que nos tenemos que quedar. No sé, creo Lito. Que son temas, algunos de estos, tan clásicos, tanto tiempo que los graba tanta gente, que los siguen tocando y cantando, que es imparable que alguien... imagínense ustedes que están haciendo un programa de fin de semana y lo primero que se les ocurre preguntarme sobre la balsa, o sea... Después de 1500 temas que tenés escrito. Estamos naufragando, ¿no? No, pero no, va más allá de los 1500 temas, quiero decir. El asunto es este, el resultado que tenga, o así como traspase generacional, o como le guste a la gente... es una cosa que no nunca hay una respuesta que cierre totalmente, ¿no? Sí. Yo creo que estas canciones van arrastrando un mito, una leyenda, una cosa, y bueno, siempre alguien las va a mencionar como un punto de partida que efectivamente fue para un montón de cosas. A mí, personalmente, es una canción más que hice como tantas de las que hago y que haré, nada más, pero no lo digo esto peyorativamente ni despreciando la canción, digo, salió esa canción como podría salir la siguiente, qué sé yo. Uh-huh. Amén de eso, Lito, perdón. A mí me gustaría preguntarte sobre tu última canción. ¿Cuál es la última canción que compusiste ayer o en estos días? Oh, qué sé yo, tengo pila de contame una que estés ahí trabajando. Mira, yo este año estoy grabando mucho porque estoy haciendo unas, no nuevas versiones, sino armé un octeto, uh-huh. para poder tocar en una selección de música mía y grabarlas en unos discos que son finalmente el concierto que hacemos en vivo, que debutamos hace 3 semanas. Entonces grabé un disco doble, que es una manera de celebrar increíblemente 50 años de escribir canciones, y en el disco doble entraron 53 músicas. Todas están tocadas por este octeto que armé, que el octeto es algunos músicos que ya han tocado conmigo antes, claro, amigos, compañeros, como por ejemplo Daniel Homer la guitarra, Gustavo Giannini el bajo, Daniel Colombres la batería, Leopoldo Deza la flauta y los teclados, y los 3 amigos chicos de los Reyes del Falsete. Ese es el octeto que tengo. Mirá que... Aparte, lo bueno es que te nutrís también de gente nueva. Te he visto tocando, por ejemplo, con Ariel Minimal. Los Reyes del Falsete. Por eso, Con la Perla Irregular. Sí, mirá. Bueno, qué sé yo. Me junto con gente que tenga ganas de tocar y que les guste una cantidad de variedad de música que podamos compartir. Justamente estos más jóvenes tienen una cosa piola, que es que son muy sesenteros, conocen mucho del rock de la primera época, les gusta el Dylan de la primera época, les gusta Manfred Mann, les gusta los Hollies, y bueno, entonces se hace piola poder tocar y hablar y de música y todo eso. Claro. Bien, hay que saber, para nombrar, bueno, vos sabés, por supuesto, el oyente, le decís Manfred Mann y claro, no, tal vez, viste, ese... Bueno, hay que mover un poquito el oído y el cerebro. El oído, ¿no? Igual, por suerte está YouTube y Wikipedia y con sí, eso pero nos arreglamos. Lo mismo también en YouTube, che. Hay que mover un poquito los oídos, sí. O escuchar discos, que los discos no muerden. A full, ¿no? Totalmente, ahora que volvieron los vinilos. Claro. Totalmente. Bueno, ya por último, Lito, para cerrar mi parte acá de la efemérides a 48 años de la edición de este simple, también sí. Estaba compuesto por, bueno, Ayer Nomás, que es una canción que en teoría fue escrita tanto por Pipo Lernu como por Morris, que fue quien la popularizó. La música. Claro, pero tengo entendido que también hubo una parte de poesía que vos le hiciste alguna que otra modificación, puede ser. Quiero ver si te sentiste que, bueno, estabas derribando un mito, quizás el mito de Morris y haciéndolo propio en esa época, ¿no? Nada que ver. ¿Cómo? No entiendo, ¿por qué el mito de Morris? No, en realidad... ¿Es la música de él? Es un homenaje. Se refiere un poco, la música era de Morris, la letra era de Pipo, y se refiere a que te hicieron objeciones de la compañía. Hicieron una objeción y Pipo me dijo, hacé otra letra, cambiala, hacé lo que quieras. Claro. Porque le interesaba poder entrar a Sadaic. Había algunas palabras que a ellos les hacían ruido. Mira, ¿no? Había nada más que una figura en el comienzo, ¿no es cierto? Que después, al pasar el tiempo, que ya no hay problema, la graba Morris, que es la primera parte donde dice: libertad. Yo nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Bueno, claro. Eso ya era una suspicacia que te podían, no sé, te podía pasar lo que meter fuera. En gana. Claro, estamos hablando del gobierno de Onganía, de dictadura, después del 66 que voltean a Ilia y bueno, estamos viviendo como una imposición cultural que venía desde afuera, ¿no? También. Sí, ¿no? Sí, pero inclusive te digo lo que dice en ese momento el tipo de la discográfica, es como me pasó unos años más tarde a mí, que iba a hacer un programa de televisión en cualquier lado a las 2 de la tarde, y por las dudas estaba prohibido. No era que estaba ya prohibido. Me decían, no, nos dijeron que en tal lugar no te dejaron salir, no queremos meternos en lío, así que lo vamos a levantar tu actuación. Empezaba a funcionar la censura propia que tomaba cualquiera por miedo, ¿entendés? Es decir, la canción esta, de hecho, no la grabamos con esa letra, y fue el éxito que fue, con La Balsa y El Lado B Ayer Nomás. Claro. Pero bueno, los tipos, al decir me parece que va a haber lío si haces esto, te estaban diciendo, le cambiás la letra o no la grabás. Claro, eso era el asunto. Y hablando de estas cosas, ¿no, Lito? Yo me permito preguntarte, ¿siempre hubo prohibiciones, siempre hubo persecuciones al rock, al arte en la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires, el mundo en general? ¿Cómo ves hoy? Por ejemplo, hoy está la problemática dentro de los diferentes boliches para las bandas para tocar, y hay como una persecución del gobierno de la ciudad a través de lo difícil que es crear leyes para esto, ¿no? Y muchas bandas no pueden tocar. ¿Vos estás enterado de ese panorama? Sí, no lo conozco así en general, pero me imagino que es lo que sucede. Bueno, la mayoría de estas cosas de no ponerse de acuerdo y de empezar a ponerse duro con las leyes, lógicamente que ocurrieron después de una pifiada infernal que se mandaron con Cromañón. Claro. Si no hubiera pasado lo de Cromañón, dejan entrar hasta un elefante en los boliches, ¿entendés? Esa es la verdad, digo, no hay que ser hipócrita. Está ahora, bien. ¿Qué pasa? Está bien que pongan leyes y que se cumplan, claro. pero casi siempre acá, cuando empiezan a poner leyes de algo, empiezan a pagar los giles, los perjiles, ¿entendés? Es decir, capaz que le caen a una bandita que está haciendo un showcito, que a las 9 de la noche va el padre con unos amigos y la hermana y 10 amigos, y le cortan todo. Y no pasó nada el día de Cromañón, que había 5.000 personas. Es un disparate, ¿no es cierto? A eso iba el tema. Sí, bueno, ojalá que alguna vez cambie eso, pero ya me imagino cómo es. Y hay mil cosas alrededor de eso, como por ejemplo los tipos de los boliches que le cobran a los músicos por tocar. Ya eso está aplicado en lo nuevo que se está creando para el Instituto de la Música que se creó, y la Ley de la Música. Está contemplado el que se va a poner una ley que va a ser... eso sí que va a ser prohibido, que no pueden tomar a cualquier grupo y cobrarle. Porque es es un disparate. Además, digo, el músico también tiene que comprender, si el músico no toca en el boliche, por más boliche que tenga, el bolichero lo tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? No, lo tiene que cerrar. Ni vender café, yo qué sé, qué otra claro, cosa. Claro. Entonces, digo, me parece que es una cuestión de equilibrar y comenzar una tarea razonable, que es la de que, bueno, el boliche se beneficia por ser el boliche y los músicos por estar tocando. Así debería ser, no es así. Y hagamos una elipsis, quizá con La Cueva, ¿no? Uh-huh. Y quizá pasaba lo mismo, ahí en La Cueva no podían cantar, tenían que tener una banda estable, caía la policía, se llevaba a los menores, los prohibían, les ponían una bomba, hubo sí. toda una situación que tenía que ver con esa libertad, ¿no? Sí, pero no tenía que ver con esto, ¿eh? Ajá. Esto no, esto es el mundo actual donde todo el mundo quiere ganar una moneda inmediatamente sin hacer un carajo, ¿viste? No era así, lo de La Cueva era realmente una persecución, porque a la policía le parecía que eran todos los tipos, tuvieran el pelo un poquito largo, se vistieran informalmente, eran como bichos raros. Y además siempre estaba acusado el lugar como de subversivo, de que había drogas, que había esto, era un desastre, y en realidad no había nada en el lugar, y había inclusive poquísima gente, ¿entendés? Menores ni entraban, ¿qué menores? No había nada. Lo que pasa es que era un lugar que lo tomaron de punto porque era el lugar único que había raro así, encima con el nombre de La Cueva, que es el otro. Y entonces caían día por medio, y era un desmadre que no puede ser, ¿viste? Era horrible, era una persecución, tratando de obligarlo al tipo que cierre, que, bueno, que finalmente lo tuvo que hacer así, ¿no? Aguerrido. Bueno, para redondear, la verdad, agradecerte estos minutos de tu tiempo, al señor Nevia, un placer. Y bueno, no sé si queremos mencionar rápidamente algo que nos hizo llegar Luis Menzuk, que le mandamos un saludo también. Sí. Porque bueno, estás demandando a la editorial Warner Chappell, que estuve leyendo un poco por arriba, la verdad, una desprolijidad desagradable lo que hicieron para con vos y tu obra. Que no hicieron. Sí, a la vez la omisión en la que incurrieron, pero bueno, no sé si nos querés reclamar un poco, contar un poco, quiero decir, cómo puede hacer la gente para enterarse, saber un poco más y explicarnos. Mira, hay unas cuantas notas que me han hecho en algunas revistas periódico que está explicado todo sin que haya que estudiar un curso, ¿no? Porque claro, la mayoría de la gente no sabe cómo es esto. Acá, para hacerlo chiquito, sintético y no aburrir, digo, sí. Vos firmás un contrato con una editorial donde podés publicar tus canciones. Se supone que la editorial, su trabajo va a ser divulgar estas canciones tuyas. En todo caso, digamos, lograr que estas canciones que vos hacés las graben otros artistas. Entonces, de esa manera, bueno, está cumpliendo con una tarea de divulgación la editorial, que cobra un porcentaje luego por eso, y vos ganás como compositor. Ahora, en general, la mayoría de estas editoriales no hacen absolutamente nada. Lo único que hacen es quedarse sentados a esperar cobrar el porcentaje, que finalmente se mueve de la canción, porque vos sos el que tocás y andás por todos lados mirando y tocando las canciones. Y es algo obligado, ¿no?, para poder editar, tener una editorial. No es para nada. No, lo que sucede es que en los años 40, 50 la figura del editor internacionalmente existía. Existía en el sentido de que había algunas editoriales que se movían y hacían algo con un montón de compositores. Sí. Es decir, fíjate una cantidad de compositores que no son intérpretes, que a lo mejor no cantan, no tocan en vivo, pero son compositores. Entonces, claro. Bueno, les servía al servicio de estas editoriales, ¿no? Pero después, cuando fue pasando el tiempo, fue cambiando todo, acelerándose la cosa esta del business, del negocio, y muchas de las compañías grandes discográficas, las multinacionales justamente, pusieron editorial también. Las pusieron en realidad las editoriales para descontarse cuando sacaban el disco de alguien que grababan, descontarse el porcentaje que tenían que pagarle a lo que sería Sarai. Ah, bien. Es para eso, pero no para realmente desarrollar la música. Entonces, bueno, yo me cansé de lo que pasaba con lo mío, que tengo ahí 188 obras, y e hice una demanda para llevármelas. Esto no es nada más que un indicio de la cantidad de deformidades que hay en ese contrato, y te salto al mayor, a la mayor cosa que hay, que es grave. El contrato no especifica una duración que diga, bueno, que claro, este contrato se termina el año que viene o dentro de 10 años, no dice nada eterno. Y en una letra chica dice en el dorso, este contrato regirá con las leyes del copyright del país en que fue firmado. Claro, vos no sabés, ningún músico, ni qué es un copyright. ¿Dónde hay un copyright? Diré que es una persona. ¿Qué es un copyright? No se sabe, literalmente, ¿viste? Tenés que entrar y investigarlo. Bueno, lo que quiere decir eso de que te ajustás a esa ley es que ellos pueden seguir explotando comercialmente tu canción hasta 70 años después que vos mueras. A la mierda. ¿Cómo la ves el contrato? Un contrato como, leonino, sí. Digamos, leonino, como los temas de Gardel que hoy son libres, ¿no? De alguna manera. Bueno, pero esa es otra ley, que es, ajá, la de que pasando 70 años es de dominio público. Claro. ¿No es cierto? Claro. Pero mientras tanto sigue esto facturando. Esto es tremendo, ¿viste? Esto es tremendo. Además se supone que todos los compositores tienen parientes, herederos, qué sé yo. Claro. Esto es un... Es un robo más normal, una, sí, estafa. Más allá de eso, y para cerrar el tema, lo tenemos a Lito Nevia, que sigue navegando, que tiene no una balsa, sino un container entero de mares. Este, y de canciones, y de una manera hermosa de hablar, de decir sus cosas. Y yo te digo que te queremos por siempre, por todo lo que has hecho por el rock argentino, por tener un sello como Melopea, por ser tan coleccionista también, que sabemos, de vinilos. No sé si tendrás todavía un original de la balsa guardado ahí. Y claro que tengo. Tengo uno que y lo escucho todas las mañanas. Ponelo en Mercado Libre. Está muy caro. Mira, por ejemplo, ahí tenés los tipos que venden, la mayoría, los que venden discos vinilo en Mercado, sí, Libre, sí, odian la música. Sí, hacen, ¿tenés? Cualquiera. La gente que vende cara a la música la odia. Esperamos que Melopea vuelva a editar vinilos también, ¿eh? Vamos a ver. vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, Lito Nevia, que ande bien, ¿eh? Chao, saludos. Tal vez. Gracias, Lito. Un abrazo y eterno. Un abrazo eterno. Va. Nos vamos a una tanda y ya está Padre Beche aquí en vivo. Dale, me gusta. Pensaba yo, si algún día La tribu es mi casa, si mi casa tuviera parlantes. La tribu soy yo, si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa, si mi casa la tribu tuviera parlantes. 25 años. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Oídos atentos. La resistencia es sonora. Sonidos clandestinos. Sonidos clandestinos. Llega de lunes a viernes a las 16 horas. Una travesía por las músicas sin mapa. Sonidos clandestinos. Despega. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Heya, heya, heya, heya. Heya, heya, heya. Heya, heya, heya, heya. Sin aire no hay fuego. Heya, heya, heya. ¡Argentilandia! Dale, un, dos, tres, se acabaron las vacaciones, vamos todos a laburar. Es la patria que nos espera, en la fábrica te van a culear. ¿Qué fábrica? La fábrica que van a culear en la fábrica. Está todo cerrado. No, vos entrá y te culea uno, entrá y te culean dos, entrá y te culean tres y después te quedás sin culo. Canciones de amor ni ramos de flores. Se quemó el libreto de las emociones. Gracias a Dios lo que hay es amor. Amor sincero. No hay imposiciones ni remordimientos. No hay palabras tontas que se lleva el viento. No hay perfección, lo que hay es amor. Amor sincero. Amor sincero. Amor sincero. No hay falsas promesas ni obligaciones. Sospechas, rencores, celos ni temores. No hay posesión, lo que hay es amor. Amor sincero. Amor sincero. Amor sincero. No hay canciones de amor ni ramos de flores. Se quemó el libreto de las emociones. Gracias a Dios lo que hay es amor. Amor sincero. Lo que estás oyendo, lo último de Osvaldo, Padre Becky o Padre Becci, y qué bueno hablar del amor, ¿no? Las canciones de rock siguen dando amor. Sí, por supuesto. Totalmente, y un amor sinceros. Sinceros. Amor sincero. ¿Cómo estás con el amor? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Por supuesto. ¿Te sirve el conflicto para componer o para crear la poética? No estoy teniendo conflictos con el amor, la verdad que me está yendo bastante bien ahora. Mira qué lindo. Qué bueno. Desde que toma eso. Vino. Y desde siempre. Que tomás vino. ¿Por qué el nombre? Es básica la pregunta, pero digo, qué bueno llamar a un disco, llamarlo vino. Y con esa copa rebosante, con ese tinto que nos cae y que nos tomamos acá todos los viernes y que los argentinos consumimos vino, ¿no? Y es algo que vi que estaba muy en mi cotidianeidad y me pareció que era... Cada vez que estaba haciendo alguna canción, todo me abría una botella de vino. Y todos los días eso, y en todos los horarios, ¿viste? Del mediodía a la noche. Y bueno, ahora obviamente uno va bajando las cantidades porque si no... Claro. El cuerpo no resiste, pero siempre fue una bebida que me hizo muy bien y me hizo crecer espiritualmente. ¿En, como qué, la música? ¿En qué cantidad estás? dos toneles por día. dos de roble francés me va. Menor que antes. Una por día. ¿Crees en esas cosas del vino? Para ya redondear esto del vino, pero digo, ¿crees en esas cosas del vino, de la crianza del vino, la barrica, de cómo está producido? De estas novedades que hay en, de enólogos. De la incorporación del sulfito, etc. Fui una bodega y vi cómo funcionaba el vino. Lo que tiene el vino es que cuando empezás a tomar vinos buenos, te aconchetizás un poco el paladar. Claro, bueno. Pero uno tiene que tener la posibilidad de, cuando a mí que me gusta mucho ir la bohemia, los bares, de que si hay un vino como los que tomaba antes. Un Vasco Viejo. No digas marcas de mierda. Sí, no. Uno se tiene que acostumbrar también a poder resistir y recordar esos vinos que tan bien nos has hecho. Porque antes nos hacían bien. Ahora es más difícil que te haga bien, pero uno va aumentando la calidad, que es para lo único que sirve la guita, es para comprar buenos vinos. muy bien eso. Pienso de la misma manera. Igual te aconsejo que hagas tu propio vino, Padre Beche. Acá lo hizo Ábalos. Yo no hice mi propio vino, usé un vino que ya estaba realizado. ¿Ustedes lo fabricaron ustedes? Sí. Ah, eso es una gloria. Sí, compramos uvas de Mendoza, después te paso la dirección. Originario se llamaba. Originario, sí. Muy bueno. Lo que hice fue, hice vinos con etiqueta y, claro, cuando hice el video y cuando presenté el disco, pero no usé otra marca y modifiqué la etiqueta. Claro, sí. Bien, tenemos disco nuevo. Padre Beche tiene disco nuevo. Quizás es el primer disco con el nombre Padre Beche. Por eso eras disco. Padre. Sí, el nombre Padre se modifica por el tema de lo que es la búsqueda en los canales de internet, viste que si vos pones padre te aparecen todos cualquier curas. Cosa, no. Claro, te aparecen curas. Y ahora hay curas que cantan. Claro, también. Y curas violadores. Curas violadores, curas que cantan, curanderos. Te aparecen todo tipo de personas que no tienen nada que ver con el grupo y no llegas nunca a la música. Bien. Y yo me di cuenta produciendo al bajista de mi grupo, Aníbal Bottini, que cuando sacamos el disco de él, ponías a Aníbal Bottini y aparecía adelante de todo. Digo, loco. Claro, yo quiero eso. Quiero llamarme Aníbal Bottini. Muy bien. Y ahora te llamás Padre Beche. Ahora le puse Padre Beche, pero está bueno porque es una música distinta. En realidad, viste que se fue más para el lado del pop, porque cuando quise hacer este disco, tenía ganas de hacer un disco de hard rock, porque es una cosa que venía evolucionando hacia ese lugar. Claro. Pero le pedí a Sergio Pauletti que me lo produzca. Me dijo que sí, y cuando agarró los temas, me sacó todos los temas de hard rock. Ahora sacó las violas. Y me dejó tres temas de lo que están acá y me dijo, hay que hacer 7 nuevos. Y bueno, y lo hice porque le pedí a él quería que me produzca el disco él, y claro, si le digo que me lo produzca, le tenía que hacer caso, ¿no? Qué buen ejercicio eso de echarlo. Claro. No te quiero más como productor. Claro, pero ponerlo a Walter Jardino. Y estás al palo. No, pero digo, qué buen ejercicio para un músico de tus características, que realmente la tiene clara musicalmente, de poder conformar, de armar sus temas, llamar un productor, en el sentido de que el productor te va a decir, hacemos esto, hacemos lo otro, acá cortame tal cosa. No solamente llamar al productor, sino llamarlo a Richard Coleman, llamar a una bocha de gente como todos. ¿A quién es? Nombrame una lista padre. Para Coleman, armar la banda, ¿no? Está Coleman, Andrés Dulcet, el bajista, que es un bajista de muchos años, Aníbal Bottini, que toca siempre conmigo, Pablito Motizac, que el año pasado me dio la alegría de tocar con el cantante que a mí más me gusta de la historia de la música, que es John Lee Turner. Ah, la Que ¿Quién? Es el cantante de Rainbow, ¿viste? Sí, totalmente. Yo estaba esperando que venga a Argentina y cuando vino tocaba Pablo y Fernandito Escarcela la bata porque tocaron con Walter Jardino. Después tocó Gustavo Santangelo, Sebastián Roacio Goldar, que es el hijo de Marcelo Roacio, mi amigo, que al nene lo conozco desde que tenía 5 años. ¿Está en tu escuela o...? Está en mi escuela, está dando clases ahí, tiene 25 años, está tocando en Airbag. Claro, está Airbag, tocando la bata en Airbag. Bien, una banda muy criticada, pero una muy buena banda de pibes. Tocan bien los tres. Lo que capaz que a uno no le gustan son las canciones, capaz. Pero claro, el grupo, los pibes tocan muy bien. Y parecía... Lele Suárez de La Serena, una cantante pop que a mí me encanta. Jimena Alvarezela, que es la tecladista de Man Ride, no lo soporto. ¿Y cómo presentas este disco? Lo presento, creo que va a ser el show más grande que hice, es en el Teatro Picadero, que es un teatro... Sí. Muy... ¿Existe el Teatro Picadero? Sí, existe. Y lo hicieron nuevamente. Pero que no hay música. No, hay todo un bar, ¿no? Hay teatro y pusieron un restaurante. ¿Y por qué vas vos ahí? Porque ¿vas a hacer teatro? Lo conozco, el dueño del teatro es un productor que se llama Sebastián Blutcher, que es amigo mío desde muy jóvenes. Y él, cuando lo fui a visitar, charlamos y ya apenas llegué me mostró el teatro. Y como yo en realidad tenía, hace bastante que no estoy tocando en el circuito de pubs y esas cosas porque no, ya me aburre, quería hacer un show más grande y él me ofreció el teatro y con un y aparte necesitaba la, un apoyo de un productor para poder hacerlo, de alguien que ya maneje este, este negocio, porque yo, si bien siempre produje grupos externos y lo sigo haciendo, digamos, shows que no son míos o discos que no son míos, me está costando mucho ahora. Viste, hacer todo. No, no, que claro. He hecho con igual... dos pibes, ¿qué querés? Estás hecho un padre. Soy padre. Yo te diría, ser padre es cosa de hombre. Claro, claro. Y bueno, y bueno, y vamos a tocar ahí el martes primero de septiembre. Ah. Estamos armando un show bastante grande que con la banda son 8 músicos. Toca Sebastián Rodacio Goldar la bata, Jimé Álvarez Cela el teclado, Tommy Del Frate la guitarra, que ha tocado acá con Aranowski un par de años. Sí, Tommy. Después toca Aníbal Bottini, como siempre, en el bajo. Melissa Blanco y Jessica Silverino son las cantantes. Y ¿tenés cantantes? Tengo dos coristas. ¿En el disco hay cantantes? Sí, ¿también? Están, sí, está Jessica. Está Lele, dame un tema con cantantes. Janina Mora. Y un tema con cantantes puede ser. Uy, me mataste. Te maté. Pone otro. No, pone el último. Antes. Antes. Señores, Osvaldo Padre Becci presentando su último disco, sí. Vino, que tan bien nos hace. Dale, Rasta, por favor. Bien. Y la compañía que lo edita es El Abridor Discos. Ey, pero El Abridor tiene que ver con Padre Becci, y tiene que ver con la escuela, y con el vino tiene que ver con todo eso. Se cago en la compactera. Sí. Ok, cántamelo. Ponelo en Spotify. Tocátelo en el aire. Buscalo en YouTube. Te hago bases. Buscalo en YouTube. No, porque no. No lo tiene... mates, no lo mates. Me lo matás de esa manera. Tararíame uno. ¿Cómo te atarás? Pero no tenemos compañera. Bueno, para. Pero no, ahora ve la manera de recuperar. Preguntas de la galera. Pará, yo. Vale. Sí. Cantate una de los redondos. No lo soñé. Che, ¿cómo te sentís como padre, no? ¿Qué es verdaderamente cuando uno entra en el camino de ser padre? Vos que sos padre de dos hijos, hablando me de padre. Muy bien, porque mis hijos, mi nena tiene 7 años, va a tocar en el show, los teclados. Es tremendo. Sí, va a tocar porque quiere tocar. En realidad la otra vez quiso tocar y después no se animó a subir. Yo lo que pasa es que no le digo nada, ¿entendés? Claro, estoy está encima. Bien, porque si no las influencias. No, yo no le pedí que toque ni le digo nada. Ella está ahí cuando a veces ensayamos, porque viene y se pone a tocar con los músicos, con mis amigos, con los alumnos de la escuela. Viste, yo tengo una escuela de música que se llama El Abridor, se pone a tocar con los alumnos, ella está ahí. Y cuando ella quiere, participa. No me gusta tampoco meterla en el quilombo del laburo, porque no, para nosotros es un laburo también. Pero sí, tengo a Eva y a Joaquín, que tiene 2 años. Qué lindo, un nene de 2 años. Sí, y aparte los nenes son muy diferentes a las nenas, digamos, nada que ver, ¿no? La nena, claro, está todo el tiempo papá, ¿viste? Sos como el ídolo. Y ella está más tiempo conmigo que con la mamá, porque sí, digamos, tuvieron mucho tiempo, como me decía hoy Ava, lo que estuve medio desaparecido, pero en realidad, desde que nació Eva, me dediqué mucho a estar a la crianza de los pibes, ¿viste? A cambiar al verdadero rock and roll. De bueno, está los bueno. Pañales, o sea, claro. Disfrutar de ser padre, sí, ¿no? Tuve esos 7 años. Después, lamentablemente, cuando me separé, me tuve que alejar un poco del tiempo de todos los días. Ajá. Y bueno, Eva lo recuperó ella, ¿viste? O sea, está todo el viene, me llama todo el tiempo y está todo el tiempo conmigo. Y forma parte de las actividades que yo hago y se lleva muy bien con toda la gente con la que estoy. Y bueno, tengo una relación muy cotidiana, más que nada con Eva, porque ya tiene 7 años. Ajá. Con el nene es más difícil porque... Bueno, 2 años... Claro, distinto. No lo puedo andar metiendo. Señores, Osvaldo Padre Becci, ¿lo oímos? Se nos arregló la compactera. Gracias. No, se corta. No, te sigamos. Nos mata no el tema. ¡No lo soñé! Ponelo en YouTube. Pará. Hablame un poco del fenómeno ricotero. Para cerrar, viste que ahora que el indio está con una problemática. Sí. ¿Qué tiene el indio? Bueno, estaba con una enfermedad, indio. Tiene Parkinson, pero. ¿En serio? Sí, estaba viendo dejar el mundo del rock, pero ha creado un territorio importante, ¿no? Tiene kirchnerismo. ¿Ah, sí? Son jodido, Sí, no, a mí me gustan los redondos, siempre tuve una relación buena con ellos, toqué con. Y con el peronismo también. Con el peronismo también. Cantate una del indio. Con Walter Sidotti tocamos. En un grupo que llamaba La Favorita, no sé si se acuerdan. Oh, sí, La Favorita. Ahí toqué un año yo. ¿Cómo que no? Toqué un año en ese conjunto. Sí. Y lo conozco a Semilla, me hizo un dibujo para cuando teníamos Azulejo. Semilla, medio. Y sí, al Indio lo vi un par de veces, pero la verdad que a mí la música de los Redondos me gustaba. ¿Sí? Claro, claro, ¿quién no? Pero una... ¿te acordás que había una época que no era popular como se fue el fenómeno? Cuando claro, oíamos nosotros como... los Redondos era como oír algo, una banda alternativa del momento. Claro, era una cosa de underground. Era underground y ellos eran underground porque realmente eran shows que no tenían nada. No. Siempre fueron muy austeros en su forma de hacer el rock. En todo. En claro, todo. Claro, totalmente. Inclusive entre ellos terminaron siendo muy austeros. sí, ya quedó uno solo. Sí, pero sí, socio, no sé, ya nos vamos al carajo, porque estamos haciendo tiempo, no, querido pero... oyente, porque, bueno, tenemos problemas técnicos, suele suceder. A ver, Rasta, cómo viene. Tengo miedo. Sí, suena. ¿Qué pasa? Se traba. ¿Y qué van a hacer con la radio hoy? ¿Es un problema del disco porque no es de la UMI? ¡No! Eso, estimado oyente, viene a colación de que Osvaldo fue parte de la UMI. ¿Otro? Y la UMI fue cambiando, ¿no? Pero no vamos a hablar del tema de eso. Cambiemos del tema. Poné, no sé, el 3, poné. A ver, probá el 3, que es buen número, un número impar. Vienen y van. Ahí está, es un tema romántico. ¿Viste que por qué no lo grabaste con la UMI? Malo que sos malo, ¿eh? Soy malo. Lloran sonrisas impalpables sin consuelo. ¿Quién beberá esa luz de soledad? Un tiempo distinto del corazón. Vienen y van en su vuelo, soñando. Vienen y van, y este cielo extraño. Secan las voces en ecos. Vienen y van en su vuelo, soñando. Vienen y van, y este cielo extraño. extraño. Padre, no, no tengo celular. Sí. No. Qué lindo disco, qué lindo tema, ¿Te gusta? Qué bueno. Sí, quiero escuchar otro. Ah, bueno, estás como acebado, así dale, ahora querés otro, comerte el disco. Dame un minuto de otro tema. Un minuto. Dale, ahora que andan las compasteras. Librado al azar. Dale, el 4, el 4, a ver, piquemos dale, a padre. Dale. Ahí está, eso. Dale, a ver, picamos. Dale, vamos. Escuchamos, a ver. Mirá qué loco. Qué loco. Bien, bien, te metes con el palo electrónico. Sí, me meto. A full. Tenés teclado. ¡Mirá, ves! ¡Epa! A ver, pará. Subímelo. Atenti. Se queman las horas en el devenir. Claro, acá lo tenés a Coleman, por ejemplo. No, a Coleman lo tengo en un tema que se llama Paladín, que es el tema 5. A ver, poneme el 5, ahora, no, en 3, 4, 5. Coleman en guitarra eléctrica solamente. Bien. No canta. Bien. Es la única guitarra eléctrica que hay en el disco, en el tema, digo. Claro, claro. En el disco. ¿A qué vendrá el fallido? Claro, no sé. Ahí está. ¿Quién está en trompeta? No, eso lo hice con... Trabajo mucho con MIDI, ¿viste? Ah, muy bien, claro. Y el teclado, laburo mucho con... Tiene muchos teclados. No se nota que... O sea, es una trompeta... No, claro. Porque en realidad, como viste, siempre fui arreglador. Lo más importante es el concepto de la línea que metas. No tanto el sonido del instrumento, sino que esa línea que vos arreglás para ese instrumento sea una línea de ese instrumento. Ahí es cuando a veces suenan, por más que vos digas, este es un sonido de trompeta real, pero si el arreglo no es un arreglo, digamos, que uno esté acostumbrado a escuchar de trompeta, te suena hasta medio raro el sonido. Claro, no es un frío que empieza a... Claro. Vos tenés la línea, o sea, la línea sería esa pequeña estructura que hubo. Claro, yo tengo la idea de cómo, digamos, arreglar el instrumento, digamos. Después el sonido viene en la memoria colectiva de la escucha de ese instrumento. ¿Y en el vivo no me vas a poner? En el vivo vas llamás a Urquiza, por ejemplo, tocar la trompeta. No, no, y estaría bueno, pero es, bueno, es una línea muy cortita, que claro, si llamo a alguien para eso... A Calarita. Me van a cagar a trompadas. A Calarita te mata, claro. Yo llamo a Miguel Talladita para tocar esto, me mata. Me quedo con ganas de escuchar el disco. ¿Dónde lo consigo? El disco se consigue en todos los canales digitales, iTunes, Spotify para escuchar. ¿Perdón? YouTube para escuchar. Eso de Spotify me mataste. Spotify, el reproductor de Spotify, el de iTunes, Amazon, Deezer. Y después el disco físico se consigue en la página padrebechi.com, www.padrebechi.com. Se consigue a través de Mercado Libre. Y también se consigue si compran la entrada del concierto del 1 de septiembre, antes del 15 de agosto, a través de PlateaNet, es la página que vende las entradas. Si compran la entrada antes del 15 de agosto, cuando van a retirarla en el teatro, le dan el disco físico de regalo. O sea, qué bárbaro. Un panorama a partir de tus palabras de un músico que realmente tiene claro cómo es el negocio en el buen sentido, sí, de trabajar por lo que hace, de creer en lo que hace y de tantos años estar al frente de una banda y sostener, ¿no? Sí, qué sí, bueno eso. Pero a diferencia de lo que es el disco físico y eso, nos tiraste un montón de nombres, algunos conocidos, otros Spotify, no tanto, otros a los cuales con nosotros, con nuestras bandas, no accedemos. Y está bueno que quien empezó con la UMI, quien llegó adelante de la UMI y en algún momento se fue de la UMI porque estaba con diferencias acerca de la política que estaba implementando la UMI, hoy nos diga dónde está promocionando sus discos y nos enseñe el camino también, ¿no? De cómo hay que seguir haciéndola. Y el circuito digital es un circuito que tiene más acceso a más personas que el circuito físico. Los discos se están vendiendo cada vez menos. Las cadenas disqueras son una cagada y nada más fabrican discos de catálogo viejos o algunos nuevos en precios que ya no funciona, ese mercado ya no funciona. El mercado nuevo hace muchos años es el digital, todavía no está generando, digamos, ingresos en los músicos como corresponde, pero también porque los músicos no están muy informados. Yo cuando me fui de la Unión de Músicos Independientes, armé un sello digital que se llama El Abridor Discos, y ahí edito a todos los músicos amigos que quieren tener la música en estos canales de internet. Es decir, y del tema ese ya es un tema que manejo hace bastante años, porque en la UMI ya lo venía planteando. Tiene como una contradicción que pareciera como que es, lo hablé con muchos músicos, más que nada los músicos viejos, parece como que no, eso es una cagada, a mí me gusta el físico, a mí me gusta el físico, yo hice físico, pero ahí está el lugar de difusión en donde los músicos son más escuchados. Es como pasó con YouTube, que ahora regalaron el disco a través de iTunes, y en realidad no regalaron nada, a ellos les están pagando más plata que si hubieran hecho discos físicos, y por otro lado llegan a mucha más gente, y la plata la pone alguien que no es el consumidor. O sea, si vos te bajás un disco de iTunes, de YouTube, lo que pone la guita son los que ponen publicidad en la página de iTunes. Claro. O sea que después pueden criticar cómo van a hacer eso los deudos, que no. Pero en realidad, si la pensás, es el oyente llega a la música gratis, el artista llega a más gente y la guita la está poniendo una empresa capitalista, claro, sin meterse, y el músico está ganando más. Inclusive, ¿no? O sea, en realidad nosotros tenemos más ingresos por los canales digitales que por lo físico. Pero los físicos nos están trayendo muchas pérdidas. Es un problema el formato físico para el músico. Es un problema, y aparte el físico sigue siendo el sostenido por el mega negocio de la música, inclusive por los recaudadores de derechos de intérprete, los recaudadores de derecho de autor. Todavía no hay una forma clara de cómo recaudar desde lo digital, y se recauda. Es decir, es un tema que está flotando en el aire porque los músicos no están al tanto, y en realidad tampoco les interesa mucho. Y eso está, digamos, tiene que ver con que uno se dedica a lo artístico, pero no está bueno porque es como que alguien está haciendo algo por vos y se está quedando con una plata que es tuya. Osvaldo, tenemos que cerrar el programa porque ya lo terminamos. Qué bueno terminar contigo cerrando este viernes más de Argentilandia. Para el 28 de agosto viene con la banda a tocar y a seguir hablando de este tema. Dale. Seguimos, sí, porque es muy lindo, dale. Porque sos un tipo instruido, una persona que sabe mucho. Yo te dije un montón de cosas, así que es muy agradecido, che. Realmente llegaste al físico, porque también tenés el disco físico. Lo tengo, tengo el físico. Hicimos una edición muy buena del físico en un packaging, ¿viste? Uh-huh. Que crecimos con eso. Y bueno, yo les agradezco a ustedes, loco, porque siempre que vengo acá la paso muy bien, los conozco hace muchos años. Y siempre venir a la tribu es como estar en mi casa. La tribu es una casa con parlantes, sin aire no hay fuego, y tenemos mucho amor. Gracias, loco. Esto fue Argentilandia. Ezequiel Ábalos, Luis Aranowski, el Rasta en la operación técnica, el amigo Gonzalo Garrido, con una nota hoy a Lito Nevia muy divertida, muy linda, muy amorosa. Gracias, tribu. Te quiero. Chau. Argentilandia. No me preguntes a mí qué es la tribu. Yo soy la tribu. La tribu. Eso ustedes no lo saben porque son muy jovencitos. 25 años. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejas un medio digital? Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Caracoles y hormigas. Distribuidora de productos orgánicos y de la economía social. Llevamos a tu mesa productos de cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas, productos sanos, libres de agrotóxicos. Hacemos entregas a domicilio. www.caracolesyhormigas.com.ar. Sumate a la red y sé parte de la economía social. Caracoles y hormigas. Fin de espacio publicitario. La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. Welcome aboard, sit back, relax, and enjoy the English experience. Thank you. Oídos atentos. Una nueva travesía musical por los distintos rincones sonoros del planeta comienza. Más allá del tiempo y del espacio, la resistencia es sonora. Pueblos que se unen a través de la música sin mapa. Rompiendo el silencio. Oídos atentos. Sonidos clandestinos. Despega. Despega. Sonidos clandestinos. Y ahí estamos comenzando un nuevo viaje sonoro. Sonidos clandestinos vuelve a despegar y vuelve a propiciar un nuevo encuentro musical, una nueva excusa para encontrarse, para conversar, para charlar con artistas que habitan estas latitudes del sur, que acercan sus músicas, sus expresiones. Y un artista de la cual nos debíamos la visita, porque habíamos difundido bastante su anterior disco, viene desde el litoral, esa música acuática, esa música que nos viene de alguna manera empapando los tímpanos, comparte del inmenso y rico folclore que tiene nuestro país. Me refiero a Cecilia Pal, que es una artista que, si bien es litoraleña, nació curiosamente en Puerto Rico, ya le preguntaremos por qué, en el año 1970, pero fue criada en Misiones. Comenzó a estudiar música en la Escuela Niños Cantores de Córdoba. A los 12 años, ya radicada en Misiones, estudia en la Escuela Superior de Música de Posadas. Miembro fundadora del ensamble Fundamus, dedicado a interpretar música de la Edad Media, hasta incluso composiciones del siglo XX. Compartió escenario con Ramón Ayala, a quien de alguna manera dedicó también su primer disco, Corochiré, el disco debut, digamos, de Cecilia como intérprete así solista. Jorge Cardoso también compartió escenario con ella, José Luis Larzábal, Danilo Santinelli, entre otros. En el año 2000 estuvo en el coro de ópera Juventus Lírica. Viene ahí de una tradición también, no solo de la música antigua y medieval, sino también de la música clásica, pero después fue justamente desarrollándose y convirtiéndose también en una cantora popular. 4 años estuvo viviendo en Nueva York, donde participó de diversos ensambles vocales paralelamente.